donde dice que llegará un momento donde habrá mucha paz, yo haré correr la paz sobre ella como un río, la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Gozo y paz en el corazón de los hombres, porque ha llegado el Mesías. Se describe la época de la llegada del Mesías en su primera venida como un momento de gozo y de paz, sobre todo la paz. Esta paz en la teología del Nuevo Testamento, no ya en el Antiguo, se va a llamar gracia de Dios. Y San Pablo saluda en sus cartas de esta manera: la gracia y la paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, etc. Ahí tenemos lo que acabamos de leer, ¿verdad? Todos los que viven conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios, como signo de la gracia de Dios. Ya es la gracia que produce la paz, porque vino Cristo. En el cielo esta paz y este gozo se van a convertir en gloria. Por tanto, Antiguo Testamento, la paz era lo más importante. En el Nuevo Testamento, esa paz es la gracia de Dios, que no se explica la paz sin la gracia, y en la eternidad se va a transformar en gloria. Paz, gracia y gloria. En San Lucas habla acá Jesús también que hay una misión de paz, pero es una paz, no la paz de ausencia de lucha, sino una paz que resulta de la lucha, una paz que viene como satisfacción interna de haber obrado el bien, y eso supone una lucha. Aquí en el Evangelio, Jesús manda hoy a los apóstoles por todo el mundo. Y tenemos un grupo de jóvenes que termina su retiro hoy. Justo, miren ustedes, Dios les está esperando con esta lectura, donde los invita, dice: la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, gente que se dedique a las cosas de Dios. Miren qué maravilla. Ahora, todos somos misioneros, pero el misionero número uno, contemplativo misionero, es Jesús. El número uno es Jesús y el número dos es la Santísima Virgen contemplativa misionera. Ella empezó a misionar, siempre misionó, siempre, porque siempre fue en búsqueda de Dios y del bien de las almas, siempre. En la Anunciación ella está misionando, porque de parte de todos nosotros le da el consentimiento al ángel: hágase en mí. Empieza la obra de la redención por la acción de María. Es un acto evangelizador maravilloso. Cuando visita a su prima Isabel, lleva a Cristo, que ya está en su vientre, lo lleva a Isabel para que se santifique Juan el Bautista, que era el que preparaba la misión de Jesús. Es la gran misionera contemplativa. No existe una verdadera misión sin contemplación. Y entonces la encontramos al pie de la cruz, misionando. ¿Por qué? Porque el que misiona sufre con Cristo, consuela a Cristo, se ofrece por las almas y se ofrece por Cristo. Ese es el misionero. También la encontramos en el cenáculo. Está allí con los apóstoles en contemplación. Está misionando con oración y contemplación. Y viene el Espíritu Santo y irrumpe el corazón de ella y de los apóstoles. Y también cuando Cristo ya resucita, ella todavía está viva, está viviendo en Éfeso con San Juan, que la está cuidando, y se le va a aparecer al apóstol Santiago, que se encuentra en España, en la actual Zaragoza. Estaba muy triste el apóstol Santiago porque no se convertía en la gente, costaba muchísimo. Y la Santísima Virgen, estando viva, se aparece en España, en Zaragoza, actual Pilarica, sobre un pilar, la Virgen del Pilar hasta hoy, lleno de milagros, milagros increíbles a lo largo de la historia, obrada por la Santísima Virgen del Pilar, una imagen chiquitita que recuerda que María se paró sobre ese pilar bilocándose. Es una bilocación lo que hizo, porque estaba viva. apareció en otro lugar a la vez, como ha hecho Dios con tantos santos. Y también misiona siempre. Por ejemplo, en Fátima, ella baja a misionar. Es la contemplativa de Dios que baja a misionar. Y aquí la encontramos como la pastora. No solo el pastor es Cristo, ella es la pastora, que se dedica a misionar. Ella está mandada por Cristo, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ella se ocupa. ¿Y qué viene a hacer? Lo que hicieron los apóstoles. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Hasta los demonios. Jesús le contestó, yo veía a Satanás caer del cielo. Volví a ver una y otra vez, como hombre que era, cómo el demonio era derrotado, como en su primera caída, digamos, es un símbolo de cómo era derrotado por los apóstoles que estaban expulsando demonios. Y dice Jesús, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. Son los demonios, que hay dos bandos, las serpientes y los escorpiones. Las serpientes a la cabeza está Satanás y los escorpiones a la cabeza está Lucifer. De ambos, Satanás es decir, el que está con la serpiente, Satanás, la antigua serpiente que es el diablo, como dice el libro del Apocalipsis, es la cabeza. Después sigue Lucifer. Y entonces les dio poder para aplastar estas dos cosas. Es decir, todos los poderes del infierno. Y para vencer toda la fuerza del enemigo, dice Jesús, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Qué hermoso lo que dice Jesús. Sí, pueden ponerse contentos, pero más bien pónganse contentos porque están escritos sus nombres en el cielo. Aquí en la tierra estamos llamados a aplastar la obra de Satanás. Pero la Santísima Virgen se aparece en Fátima y dice que su hijo quiere establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que ella triunfará. ¿Sobre quién? Sobre serpientes y escorpiones. Sobre toda la acción de Satanás a través de nosotros, no solita como ya lo hizo, sino a través de nosotros, del corazón de los hombres que quieren honrar el corazón inmaculado y quieren preparar la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús está preparada por María Santísima, la gran pastora, la misionera, que necesita a sus apóstoles y discípulas. Y miren ustedes qué hermoso, porque nosotros hace en el año de, en el 17, año 1917, el centenario de Fátima, hicimos bendecir 6 imágenes por el obispo, que es la cabeza de la arquidiócesis, para que circularan las imágenes por toda la diócesis, para hacer algo en el centenario de la Virgen de Fátima y que ella salga a misionar, ir por todo el mundo, 6 imágenes. Resulta que ahora el Papa bendice 6 imágenes parecidas exactamente como esa, de la Virgen de Fátima, del Corazón Inmaculado. ¿Por qué 6? Porque son 6 los continentes para que recorran el mundo entero. Y fíjense que nosotros habíamos pedido justo 6 imágenes, me llama la atención eso. Ahora el Papa lo hace a nivel universal, a nivel mundial. Y una de esas imágenes llega el viernes entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde, vamos a estar con esa imagen, que llega enviada por el Papa y bendecida por el Papa. A donde vaya esa imagen será enviada por el Papa, porque él le hizo el envío, él hizo la bendición y el envío. Y va a llegar al centro de espiritualidad nuestro. No lo hemos pedido, no hicimos nada, simplemente nos dijeron que iba a venir la Virgen al centro de espiritualidad. Miren qué bendición que vamos a recibir. Porque si ella te visita, va a destruir serpientes y escorpiones. Si ella viene a México, es para destruir las obras de Satanás y sanar a los enfermos y expulsar a los demonios y hablar de Cristo. Eso viene a ser las 3 cosas que Cristo pidió: que predicaran el Evangelio, que expulsaran demonios y sanaran enfermos. La Santísima Virgen viene el viernes, el día 12, más o menos a las 8 de la mañana hasta las 3. Yo los invito a todos, no solo los invito, les digo, María tomó el mundo en sus manos, lo hizo girar y puso el dedito en un punto tan pequeño, allí en el Centro de Espiritualidad, en Berriozábal, Chiapas, México. Así el dedito puso, acá quiero ir, ella elige ese lugar, acá quiero ir. El primer lugar de México, acá, en ese lugarcito. Va a venir el obispo también, Monseñor José Luis Mendoza, tal vez pueda estar también Monseñor Fabio, y tal vez venga el obispo de Tapachula, para que vean la importancia que tiene este evento, ¿verdad? Nos visita ella, la Virgen de Fátima, el Inmaculado Corazón. ¿Por qué ella lo eligió? Y viene a hacer una obra maravillosa para aquellos que van a estar en ese lugar, seguramente, y las que no puedan de verdad, también creo yo que recibirán su gracia. Entonces, ella viene y le tenemos que abrir la puerta. Es la ocasión, es la oportunidad, porque siempre tomamos la iniciativa nosotros, pero acá la tomó ella. Ella nos elige, ella nos compromete, ella viene a elegir sus apóstoles y discípulas, viene a este lugar. Y ella lloró en ese lugar del Centro de Espiritualidad Frisidín. Lloró 3 meses cuando empezó el año de Fátima, el año del centenario, el año que hicimos bendecir las 6 imágenes. Ese año comenzó la Virgen durante 3 meses a llorar una imagen igualita. La tenemos allí, que ya vamos a hacerle un desagravio mejor, ya lo vamos a dar a conocer con fotos, porque no pudimos en el momento porque no teníamos la infraestructura. Se va la gente allá, no teníamos ni baños para recibir. Ahora ya tenemos los baños, estamos ya preparados para hacerle el homenaje a la Virgen, reconocimiento público. Le vamos a hacer un reconocimiento público. Y también allí en el Centro de Espiritualidad hay cuevas, hay un bosque, hay cuevas, y hemos detectado que sobre la piedra en alto relieve hay una silueta que se parece perfectamente, y uno la mira y está sobresaliendo de la piedra, y en piedra también está la pastora, la Virgen, que está con el corderito, que aparece una imagen muy, muy conocida, que lamentablemente aquí no la tenemos, pero es la Virgen pastora la que está misionando, la que viene, la contemplativa misionera. Entonces, nos vamos a preparar. Yo los invito a todos ustedes a ser apóstol también. Yo les digo, en nombre de ella, id por todo Tuxtla, Chiapas y el mundo y digan que ella viene a visitarles, viene a aplastar la cabeza de la serpiente, viene a traer gracia. Me acuerdo cuando la Virgen de Fátima fue a visitar al Padre Pío en Pietrelcina. El Padre Pío tenía una enfermedad y le pidió a la Virgen, por favor, que lo curara. Y entonces estuvo visitando, así como va a visitar ahora la Virgen al Centro de Espiritualidad, la llevaron en helicóptero, porque hay montañas allí, la bajaron y se quedó, no sé, creo que un día o 2 o 3, recorriendo, y el Padre Pío seguía enfermo. Y la subieron al helicóptero para irse, y el Padre Pío la veía de lejos, y cerraron la puerta del helicóptero, él seguía igual, y empezó a levantarse del helicóptero. Y él haciendo con el pañuelito, no me vas a curar, algo así le dijo. Y ¡bum! Ahí fue el momento. Justo cuando se iba. Pero ¿cómo son las cosas de Dios? Le probó la fe hasta el último momentito, ¿verdad? Entonces, hoy nos visita a nosotros, el día viernes. Yo les pediría que llamen por teléfono, avisen. Llega una imagen de Fátima, de las únicas 6 para todo el mundo. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? Millones, los chinos solo ya, ¿verdad? ¿Y cuántas imágenes hay? 6. Y una de 6, para tantos millones de personas, va a estar aquí, para ti. Viene por ti, si quieres. Ella te quiere encontrar, un encuentro, a ver si se convierte, el corazón cambia y puede la misericordia de Cristo apoderarse de tu corazón y comenzar una nueva vida para preparar la venida de Jesús con tu vida, con tu testimonio, con tus ejemplos, con tus virtudes. Los invito entonces, día 12, próximo viernes, hagamos la cita. ¿Cómo me gustaría que esté lleno? Tenemos casi 50 hectáreas, no sé cómo vamos a llenar de personas 50 hectáreas, pero ojalá no pueda entrar nadie de tanta gente que haya, porque viene en nombre del Papa, es Cristo. Acá Cristo le dice, vayan por todo el mundo. Acá también el Papa es Cristo que manda la imagen de la Virgen, bendecida por Él, para recorrer el mundo. Y se Ella quiere venir a ese lugar. No sé qué tiene en ese lugar, pero ella ya es la segunda vez que se manifiesta, la tercera. Porque la cueva, la Virgen que llora 3 meses seguidos, pidiendo que la consuelen, desahogándose. Y uno dice, ay, ¿qué hago? Todos, con todos ustedes está desahogando. Ya vamos a ver cómo le vamos a hacer. Algo hay que hacer. Y también por tercera vez, ahora nos visita sin que la pidamos. De parte del Papa, a nuestro lugarcito perdido ahí que no lo conoce nadie. Sí va a llegar. Ojalá todo salga bien. Entonces los invito. ¿Qué vamos a comer? Lo que sea. No se preocupen, hay caballo, hay un caballo ahí, hay conejo, hay cabritos, hasta hay pajaritos ahí, cotorras, cualquier cosa. Lo más importante no es ir a comer. Seguro, lleven algo si quieren, pero si no le vamos a dar nosotros, hay mucho zacate que sirve de ensalada. Pero no nos vamos a dejar de ir a ver a la Virgen que viene en nombre del Papa, oficialmente, visitándonos a nosotros que estamos para honrar su corazón inmaculado. Y tenemos ese carisma de las dos cosas, el corazón inmaculado y la misericordia. Viene ella, porque ella lo eligió. Yo los invito, vale la pena perder un día de trabajo. Van a ganar muchos más días si no se pierde el día de trabajo. A veces es bueno que uno sepa qué es lo más importante. A veces es importante también en la vida tomar decisiones. Así que yo los invito, traigan a todos. Cada uno tráigase 400 personas. Bueno, creo que estoy exagerando. Traigan todas las que puedan, todas las que puedan. Y díganle esto que yo les digo. Viene una imagen de la Virgen de Fátima que se apareció allí, del corazón inmaculado, bendecida por el Papa, una de las 6 a nivel mundial, llega aquí por decisión de ella. Nadie la pidió, nosotros ni sabíamos, y llega. Nos conmueve, de verdad, porque es otra sorpresa. En el lugar donde esa imagen, la misma, es otra, pero es la misma imagen, ha llorado y se ha manifestado también en las grutas que tenemos, dentro de una gruta de piedra, parecido, nosotros honramos a Belén, para nosotros Casa Belén, por eso se llama Casa Belén, justo en una gruta, en el bosque que tenemos, una gruta de piedra, adentro está, ¿quién? La pastora con el corderito, adentro de la gruta, en la gruta, qué bárbaro, qué cosa, qué maravilla. Bien, vamos a pedir entonces al Señor nos conceda la gracia de valorar quién nos viene a visitar. Valoremos quién nos viene a visitar. Y tratemos de estar, porque ella viene a pisar serpientes y escorpiones, a sanar enfermos y a predicar, a dar a conocer a Jesús. Que así sea.